vamos a hacer a Hitler. Levantando las manos, que de gira nos vamos. La base con Tito la graba Carlitos. Vamos a caviar, levanten las manos de aquí para allá. Vamos a bailar, vamos a tomar, levanten las manos de aquí para allá. Comenzó la fiesta, hay que bailar, esta cumbia gente para gozar. Levanten las manos para acá, levanten las manos para allá. Tomamos una birra por acá, tomamos unos vinos por allá. Esta cumbia gente hay que levanten las manos de aquí para allá. Vamos a bailar, vamos a tomar, levanten las manos de aquí para allá. Quiero que jedan los jefes, quiero que jedan los jefes. ¿Qué vamos a hacer? A jeder. ¿Qué vamos a hacer? A jeder. Vamos a caviar, levanten las manos de aquí para allá. Vamos a bailar, vamos a tomar, levanten las manos de aquí para allá. Comenzó la fiesta, hay que bailar, esta cumbia gente para gozar. Levanten las manos para acá, levanten las manos para allá. Tomamos una birra por acá, tomamos unos vinos por allá. Esta cumbia gente hay que levanten las manos de aquí para allá. Vamos a bailar, vamos a tomar.